Alegra esa cara, sonríe, relaja los músculos de la espalda. Por fin es viernes. La vida laboral, el capitalismo y todas estas cosas que nos rodean nos amargan la semana, pero cuando llega el viernes tenemos Blues on the Rocks en el 107.5 de tu FM. En esta noche hemos pensado en regalarte y en regalarnos un especial de rock en español y hemos traído a Ciscu, invitado de Berdiñak. Gabón, Ciscu, ¿cómo estás? Gabón, buenas noches, aquí, escuchando y participando en Blues on the Rocks. Y también está con nosotros Lola, que ya se está convirtiendo en una habitual de nuestro programa. Gabón, Lola. Gabón. Cuando uno se plantea hacer un especial de rock en español, enseguida le vienen a la mente un montón de grupos que nos venían a nosotros tres a la mente hace un rato. Y bueno, hay grupos de esos que pueden estar, que pueden no estar, pero hay uno que inevitablemente tiene que estar, ¿no? Unos navarros maravillosos que se llamaban Barricada. Y Barricada tiene grandísimas canciones, tiene grandísimas letras. Son de tu época, además, Ciscu. Bueno, yo lo soy poco. Yo ya me pillaron un pelín mayor, pero sí, algo les he oído. Pues Barricada tiene grandes canciones y entre ellas una que se llama Lentejuelas, ¿no es así? Sí. Aquello de tus lentejuelas brillan demasiado y cómo se puede morir de éxito con Barricada. Vamos a escuchar Lentejuelas. ¡Suscríbete! buena canción de Barricada. Qué gran cosa es el rock, ¿verdad? Una cosa que nos acompaña siempre. ¿Para ti qué es el rock, Ciscu? ¿Qué es para ti todo este movimiento cultural, esta corriente musical, este impulso vital que es el rock? Pues para mí, como aquel que decía que la infancia es la niñez, el rock es mi adolescencia, porque yo tenía una formación de crío, tenía una formación bastante clásica, o sea, conocía mucho de música clásica, y el rock fue cuando empecé un poco pues a salir de... Sí, a revolucionarte de alguna manera. A salir un poco de casa y a vivir un poco de forma distinta, como te decían, en casa. Sí, a mí lo que de alguna forma me da un poco de tristeza de todo esto que se me ocurre pensar ahora es que, claro, toda esta historia del rock empieza como un movimiento de rebeldía, ¿no? Y empieza como algo de llevar la contraria y algo contestatario, de decir que no y algo de... Y sin embargo, algo de eso mantiene, porque los grupos de rock y algunos que vamos a escuchar esta noche, también algunos como los amigos de Mala Noche, que han venido alguna vez al programa, que son grupos que están empezando ahora y que demuestran que el rock está vivo. De alguna forma también ha habido otros muchos grupos y mucha gente y mucha parte del rock que ha perdido esa parte contestataria y ha perdido esa parte de rebeldía o de originalidad en el discurso y se ha convertido en algo un poco asimilado, ¿no? Algo fagocitado un poco por el sistema, por las grandes empresas. Un saludo a las GAE y un saludo a Ramoncín. Y no sé, hay algo en el rock de rebeldía, pero también hay algo de rebeldía frustrada, ¿no? No sé cómo lo ves. Hay grupos que son los AOR, Adult Oriented Rock, que bueno, que es un poco pues utilizar el patrón, o sea, digamos que descafeinar un poco el discurso y utilizar los mismos ritmos, los mismos principios, armónicos, que, o sea, digamos que es un rock, pero pues eso, como el café descafeinado, ¿no? Claro, hay algo en la música rock, hay algo de enemigos en los cantantes, ¿no? Y este grupo que viene a continuación que se llama Los Enemigos y esta canción que se llama Todo a 100. Y un todo a 100, soy lo que me des. Soy un turbo diésel porque sé que lo que a ti te falta me sobra. Cambiamos de piel, yo te doy mi sed, no tengo otra cosa, yo qué sé, solo sé que lo que a ti te falta me sobra, no puedo parar, ni quiero frenar, yo no sé de ti, basta. Sé decir no, si sé decir más, me bebo la vida en la cucharada. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. Lo hambriento que estoy, lo poco que soy, tú me lo embargas desde hoy. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. No puedo parar, ni quiero frenar, yo no sé decir, basta. No sé decir no, si sé decir más, me bebo la vida o la cucharas. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. Es estás escuchando Irala Iratia, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. May glory be, may glory be. Y esto es Blues on the Rocks y lo que viene ahora se llaman Ilegales. Estábamos hablando un poco del aspecto contestatario que inevitablemente tiene que tener el rock. Y fíjate que el grupo que viene ahora, no por casualidad, se pusieron de nombre Los Ilegales, ¿no? Y es una canción que habla de los problemas, ¿no? Habla de cuando alguien tiene un problema y habla de tengo un problema sexual, ¿no? Y hace un curioso salto conceptual de los problemas sexuales a las bicicletas. Así que no nos perdamos Los Ilegales. Claro que sí, pues una bicicleta y un problema sexual. ¿Quién no ha tenido alguna vez un problema sexual? ¿Algo querías comentar de esta canción, Ciscu? Esta canción cuando salió eran una época totalmente distinta, donde mucha gente, a las únicas personas del sexo contrario que conocíamos, que tratábamos, era en zonas de ocio, porque de hecho íbamos a clases todavía segregadas. Bueno, yo también fui a un colegio de clases. Sí, solamente chicos. ¿En la escuela pública? No. Con los sacerdotes. Es distinto. Nosotros, yo estaba ya hablando de clases segregadas en la escuela pública, es decir, una época anterior. Y ¿me estás hablando de los años 40 o de...? No, 60 y algo. Y la gente no sabía cómo tratar, ¿no? Y utilizábamos esta canción como arma arrojadiza, ¿no? Y decíamos, tienes un problema sexual. Pero la verdad es que todos lo teníamos, ¿no? Y es que éramos todos unos, hacíamos lo que podíamos y siempre mucho menos de lo que queríamos, lo que quisiéramos. Y probablemente también mucho menos de lo que contabais, ¿no? Yo cuando yo era un chavalillo, yo tenía, no sé, me da un poco de vergüenza contar esto, pero vamos, yo debería tener aproximadamente, déjame que piense, dame un segundo de silencio. Bien, gracias por esta pausa. Bueno, pues yo era un chavalillo y estaba ahí preocupado ahí. Y una vez, yo tengo muchos hermanos, es una familia muy grande, pero había uno con el que tenía así bastante confianza. Yo debía tener tal vez 11 o 12 años y mi hermano era todo un adulto, tal vez tenía 17 o 18, ¿no? Y entonces yo le pregunté, oye, Manu, ¿hay una edad en la que dejas de masturbarte? Y mi hermano me respondió, muy seguro de sí mismo, hay una edad en la que dejas de contarlo. Así que, ¿quién no ha tenido nunca un problema sexual? ¿Quién no ha sido nunca una bicicleta? Los ilegales. Y nos vamos a ir con una cuñita que trata de explicar un poco por qué estamos aquí y un poco por qué hacemos radio en Blues on the Rocks y el porqué de acceder a la palabra y de acceder a las ondas y de reivindicar eso que es de todos, que es el aire, y las ondas que surcan el aire y llegan desde aquí hasta tus oídos. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, porque vamos por la vida, o por lo menos lo intentamos, vamos por la vida como si fuese nuestra, y por eso hacemos radio, y por eso estamos aquí esta noche de viernes contigo, y con Lola, y con Ciscu. El Ciscu le conoceréis todos de Berdiñac, por fin, participación especial, cooperación de dos programas en Irola y Ratia. ¿Qué te ha parecido la cuña, Ciscu? ¿Tú por qué haces radio? La verdad es que me ha encantado, me gusta mucho esa música en concreto, la del último Mohicano. ¿Y por qué hago radio? Pues me engañaron, o sea, me dijeron, va, ven, que va a ser divertido, me enganchó el virus, me hice adicto y ahora ya no lo puedo dejar. O sea, sobre todo es una cuestión de que alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que dar la voz discordante, alguien tiene que decir ciertas cosas que nadie dice, que nadie más dice. Así que haces radio porque te engañaron. Uno no sabe si estás hablando de la radio o del matrimonio, ¿no? Sí, parecido. Yo, en Berdiñac, había una persona, que era Paco, al que desde aquí saludo, el alma mater de Berdiñac, y me dijo, oye, me gustaría un poco de colaboración, necesitaría un poco de colaboración, y empecé con Moy Lola aquí, pues viniendo y viendo a ver cómo iban las cosas y diciendo algo. Y claro, llegó un momento en que la pareja de Paco se jubiló y se decidieron ir a viajar, y desde entonces pues me ocupé yo un poco como Siddhartha, que estuvo haciendo de barquero hasta que pasó otro y le dejó el remo, ¿no? Entonces se marchó. Entonces, esperando a que llegue alguien donde dejarle el remo de Berdiñac, ahí estoy yo. Pues no me mires a mí. Qué bonito libro ese de Siddhartha, Hermann Hesse. Pues por eso hacemos radio, y aquí está Lola también en su segundo programa, soltándose poco a poco ahí, acercándose al micro, ya va por la tercera Voldam, como que sea. ¿Y por qué hace ella radio? ¿Y por qué haces tu radio, Lola? Ahora vienen los chicos de Portu, son buenos, son muy majos y beben muchos tequilas. Y se llaman Cuatro Tragos, con una canción que se llama Junto a Ti. A caballo peleando por los parajes de un Edén, en que la decepción es la compañera fiel. Sembrando no recoges más que integridad del pastel. Una vida haciendo de resucitar viejos sueños. La manera perfecta de caer. Me la suda si mi ego pone a que la función. La bandera pirata ondea en mi balcón. Permitiendo de esta hipócrita verdad. Vamos a guiarla donde otros se abandonan y a ver a fuego a este bar. consistente florece temporada en el desplegable central. Si vives suficiente, marcan otro ideal. Por fin estarás de moda, te desbordará la ilusión, tus minutos de gloria y su atención. Y por fin veremos pasta y nos rondará el error de olvidar nuestras raíces a otro son. Y estábamos aquí hablando de la música, del rock, de la noche, de la irola, de las emisiones libres, de las radios libres, del derecho a la comunicación y también de la censura y de la autocensura y de la vergüenza. Y Ciscu tenía toda una reflexión, no sé si decir filosófica o estrambótica, pero tenía algo que decir ahí, ¿no? Sí, yo me acuerdo que las primeras veces que oí rock, que bailé rock, pues te daba mucho corte salir a la pista a bailar, ¿no? De hecho, salíamos todos como en grupo, como en manada. Y también, pues te daba mucho corte entrarle a una chica y también entramos de grupo a grupo, ¿no? Así. Bueno, por lo menos de grupo a grupo, parece que sí. Ibas a decir de grupo a chica. Y eso no suele ser ni muy efectivo, ni muy políticamente correcto, ni muy bueno, ni muy sano, ni muy nada. No, de grupo a grupo. Pero la cuestión es que el sábado pasado salimos también en grupo la gente de la Egoechea disfrazados de Atorrak, y el hijo de uno de ellos al final salió de calle, ¿no? A pesar de, luego nos contó el padre y tal, de haberse probado dos o tres disfraces, salió de calle. Y es curioso porque a pesar de que la vergüenza es algo que no se puede evitar, es fruto de nuestra formación, de nuestras experiencias, lo que sí se puede evitar o lo que sí se puede luchar es para que la vergüenza influya en nuestros actos. Es decir, todo se aprende a tener vergüenza, se aprende a echar un paso para atrás cuando tienes vergüenza, o se aprende a superarla, se aprende a decir, no pasa nada, ¿no? O sea, ponte en lo peor. ¿Qué te puede pasar? Que se rían de ti, que hablen de ti, pues, da lo mismo, siempre da lo mismo. Claro que sí. Sin vergüenza, seamos todos unos sinvergüenzas, como este grupo que viene ahora, que se llaman Los Burning, y que cantan algo así como, no es raro que tú estés loca por mí. Después Claro que no es extraño que estés loca por mí si salgo por Irola Irratia en el 107.5 FM. Estás escuchando Blues on the Rocks y en este especial de rock en español nos vamos con otro grupo, un grupo mítico que, por cierto, les vi hace relativamente poco en el Anchoqui, un grupo gallego, si no estoy mal, donde el cantante, ese famoso Yossi, tiene un pasado curioso porque fue policía nacional antes de cantante. Y esta canción que se llama Ese día piensa en mí, es una canción que habla de el día que yo me muera, ¿no? Acuérdate de lo que soy, de lo que fui y de lo que fuimos. días en luz anterior a mi entierro, cuando las moscas se posen en mí, el día en que nadie cierre mis ojos, que ni una lágrima corra por mí, el día que veas que mi mirada no se fija en ti, ese día piensa en mí, descansaré en paz, amigo, callado llores por mí, he escogido mi camino. Cuando la vida se burla de ti, el día en que sepa que no soy nada y nada hay para mí, ese día piensa en mí, descansaré en paz, amigo, callando llores por mí, he escogido mi camino. Piensa en mí. Cuando estaba en la facultad tenía un pacto con una compañera y si uno de los dos tenía un examen y el otro no, pues el día del examen y en el momento del examen nos concentrábamos y le mandábamos la energía, le ayudábamos desde la distancia. Un día tuve un examen y a mí se me fue la olla y me acordé como 10 minutos, me acordé a las 11 y dije, no he pensado, y entonces me puse a pensar, me puse a mandarle energía, y cuando la vi por la tarde, le pregunté sin decirle nada, digo, ¿qué tal el examen? Y dije, es súper mal, estaba súper nerviosa, pero al cabo de un rato, como a los 10 minutos o así, me tranquilicé, y yo no dije nada, dije, vaya, tarde pero llegó la energía. Por lo menos llegó, ¿no? Las facultades insospechadas de la telepatía humana. Claro que sí. Así que seguimos en esta noche de viernes con vosotros y nos vamos con uno de los grandes, nos vamos con Rosendo, nada menos que Rosendo. ¿Qué significa Rosendo para ti? A ver, cuéntanos. Pues yo conocí a Rosendo Mercado con las cintas de cassette que tenían unos primos míos y bueno, fue como todavía no existían los cassettes de doble pletina y había que ponerlos uno al lado del otro y así se hacían las copias. Y así me hice yo mi primera copia de, no sé si era Maneras de Vivir, me parece que se llamaba el álbum. Pues mira, precisamente esta canción que vamos a escuchar ahora tiene bastante que ver con eso. Yo la verdad es que yo conocía un poco a Rosendo, había escuchado algunas canciones y tenía algunas nociones, y una noche de fiesta de estas así que pierdes un poco los papeles y que andaba yo que no sabía por dónde, en Barcelona, hace un montón de años, conocí un personaje, un tipo mayor que yo, por lo menos 10 o 15 años más mayor que yo. Nos pusimos a hablar en la barra de un bar y empezamos a hablar de música y tal y cual, y el tipo me decía que había veces en su vida en las que él no sabía qué hacer, no sabía qué era lo correcto, y que entonces pensaba, ¿qué haría Rosendo si estuviese en mi lugar, ¿no? Este músico que además de un gran músico es un referente también pues de coherencia y de sencillez, ¿no? Y un músico como cercano, que no se ha vendido, que ha mantenido siempre su rollo, y alguien como... es como un músico famoso, pero a la vez es como un músico de barrio, ¿no? Yo creo que esa es la integridad que transmite, así que vamos a escuchar una canción de él que no tiene desperdicio. And this is Blues on the Rocks. Y seguimos, no seguimos con I Wanna Love You, sino que seguimos con un grupo de rock en esta noche, de rock en castellano. Ahí estamos poniendo, bueno, grandes grupos de música, de, como decían por ahí, de ayer, hoy y siempre. Y vamos a poner un grupo nuevo, podemos decir, un grupo que están en activo, que están empezando, que han venido aquí a Blues on the Rocks, que han hecho una entrevista con nosotros. un grupo de Bilbao que se llama Malanoche, un grupo que la verdad es que merece la pena escuchar y merece la pena que lo tengamos en cuenta. Vamos a escuchar una canción de ellos que se llama Por Dentro, así que sacaros la cerilla, el cerumen de las orejas y escuchar este grupo, porque realmente van a llegar lejos estos chavales. Tengo tus besos a fuego, tengo tu esencia impregnada. Tengo tu ausencia presente y tu cama despeinada. Hay secretos guardados, cerrados con candado. Hay mil noches y voces que parecen del mismo pasado. ¿Cuánto dura este instante y esta maldita distancia? ¿Cuántos son los fantasmas? ¿Dónde coño está mi calma? Seco por dentro con esta agonía. Siento tu fuego y vuelvo a la vida. Tu pelo, tu cuerpo que no se me olvida. El silencio te sueño y me saco la espina. De tu boca, tengo tus uñas clavas en mi espalda. Tengo todo lo que fuimos y me dices que no fuimos nada. Hay paredes que gritan, palabras de sexo y caricias. Hay mil noches y voces que parecen la misma mentira. ¿Cuánto dura este instante y esta maldita distancia? ¿Cuántos son los fantasmas? Ausoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Así que seguimos en esta noche de viernes contigo en este especial de rock y nos vamos con un grupo de Bilbao, un grupo de mujeres por fin, porque al final el mundo del rock es bastante un mundo de hombres, ¿eh? No podemos negarlo. y nos vamos con un grupo, Las Vulpes, que tú, Ciscu, algo querías comentar de Las Vulpes. ¿Les has visto en directo, me parece? ¿O? No, no, yo fui testigo del famoso programa de La Bola de Cristal, era un espectador bastante asiduo de La Bola de Cristal, y fui testigo del programa en el que echaron la actuación esta de Me gusta ser una zorra. Y la verdad es que me pareció bastante anodina, o sea, bueno, hasta que primero no me enteraba, no las entendía lo que decían, entre tanto guitarreo, y después pues dije, bueno, pues vale, bien, de acuerdo, o sea, igual primero tienen que tocar un poco mejor la guitarra, ¿no? Pero vamos, que me pareció una propuesta normal, o sea, tirando a del montón, y cuando se hizo toda esa marabunta mediática de lo que han dicho en la tele, en horario infantil, tal, no sé qué, no sé cuál, me pareció que habíamos entrado, todavía no lo sabía, todavía no existía el nombre, pero habíamos entrado en la era de la corrección política. Sí, ¿no? Pues vamos a escuchar esa canción de la que hacías mención, Me gusta ser una zorra, de Las Vulpes. Claro que sí, pues a mí también me gusta ser una zorra de vez en cuando, en horario infantil o en horario no infantil, quién sabe. Seguimos en esta noche de viernes acompañándote contigo, tratando de poner una música que si no te gusta a ti, por lo menos nos gusta a nosotros, ¿no? Intentamos hacer algo. Ya sabéis que Blues on the Rocks en el 107.5 FM, así que nos vamos con Ramoncín. Ramoncín es un personaje complejillo, porque de alguna forma es el... uno de los iconos del rock al principio, ¿no? En aquella época. ¿Qué nos puedes contar de Ramoncín, Ciscu? Pues en su primera época, en la época en la que tenía unas propuestas, llamémoslas interesantes, era alguien digno de escucharse y era alguien que tenía un discurso que, bueno, que merecía la pena oír y que te llevaba a la reflexión. Luego, pues como otras muchas personas, pues se ha quedado en el camino. Para mí que lo compraron, o sea, le enseñaron el dinero, se hizo un poco el uno de los intelectuales de cabecera del PSOE, le ofrecieron programas en la tele, no sé, el tío se hizo novio de gente famosa, se hizo un poco medio de la Beautiful, pegó a periodistas y por fin terminó siendo, pues, el, no sé si el director o terminó siendo un alto cargo de la SGAE, que la SGAE pues es de lo más antidemocrático que ha dado este sistema, ¿no? Una vez en un congreso de conocimiento libre apareció una persona que se identificó como miembro de la SGAE, ¿no? Y estábamos todos afilando las navajas y él fue el más crítico todavía porque él nos hablaba desde dentro y la SGAE es totalmente antidemocrática, o sea, depende del dinero que se supone que produzcas, tienes más poder de decisión o menos. Entonces hay igual 1.000 o 2.000 afiliados y viene una discográfica y vale lo que dice la discográfica, o sea, y tienen un sistema de reparto de beneficios absolutamente opaco y absolutamente, vamos, tienen demasiado dinero y lo gestionan de forma demasiado opaca y de forma demasiado oscura. Uh-huh. Hay muchas maneras de venderte y hay muchas maneras de que te compren, ¿no? Una manera, quizá la más burda, es el dinero, pero también otra es el respeto, ¿no? Y el ganarte el respeto de aquellos contra los que en principio estabas, o sentir como que aquellos que controlan los mandos de la sociedad te incluyen en su club, es una forma de que te compren y de que te vendan y de que te vendas. Pero bueno, en cualquier caso, eso no quita el hecho de que hubo un momento y una época en la que Ramoncín hizo cosas que, pues, que eran rock y que valía la pena escuchar, ¿no? Como esto que es archiconocido y que vamos a poner una vez más. Vamos llegando al final del programa en esta noche de viernes y nos vamos yendo poquito a poco. Con esta canción de la que ha vivido, de las rentas de la cual ha vivido durante muchos años, quizá durante demasiados años, una persona tan nefasta como Ramoncín. Con todo nuestro amor. Así que nada, nos vemos la semana que viene en el 107.5 FM. Ya sabes, los viernes por la noche no te puedes perder Blues on the Rocks. Amigos, aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar, dejaron de chorar. Se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal. amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad. Te dieron a probar y ahora viven en urbanizaciones. Sabes que a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí. Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así. Menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mí. Menos mal. Qué gran cosa son estos Flying Rebollos con esta canción de mis amigos. Nos vemos la semana que viene, Ciscu. Nos vemos la semana que viene, Peña, en el 107.5 de FM. Y que nos queda otro minutito de programa. ¿Cómo nos íbamos a ir en un especial de rock en castellano hecho aquí en Irala, en Bilbao, sin ponerle aquí al chavalito de la gorra, hombre, aunque sea medio minuto? Claro que sí, a un pasito. Para mí, demasiado elegante. Así que nos vemos la semana que viene. A ser posible, vente para acá al estudio de Irola y Ratia. Participa en el programa y a ver si estamos juntos bebiendo del mismo vaso. Hasta la semana que viene, Peña. Porque las cosas buenas suelen ser demasiado pequeñas, es verdad. No pienses que estoy loco, ven aquí, te prestaré mis ojos. Me jugaré la vida, a ver si tengo suerte. No me asusta el fracaso, porque eso me hace más fuerte. Me saca